No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, bien, bien, y un poco impactados también por lo que está sucediendo con la falta de atención que tiene el IOMA, con los afiliados específicamente ante problemáticas de salud. Conocemos el caso de Gabriela Ciuffarella, un caso que sucedió hace poco en Mar del Plata. Andrea, tremendo el caso, me imagino estás al tanto, y también de dos personas más, un chiquitito y otra persona de HIV, que sí. Son afiliados al IOMA y no reciben la atención. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo es tu caso? Quería que nos contaras un poco. La verdad, bueno, hoy estoy angustiada, estoy un poco movilizada porque también hoy es el día de un día especial, ¿no? Seguro. Para las mujeres. Pero más allá de que estoy con toda la energía puesta en eso, también estoy bastante angustiada porque es cada vez enterarme de cosas. Hay cientos, miles de chicos con TGD que no reciben su tratamiento, que no les dan, no sé, las maestras integradoras, desde lo mismo hablo, ¿no? Hasta pacientes oncológicos, como que para mí decir que yo soy una paciente oncológica es fuerte también. Sin duda, claro que sí. Claro que sí. Porque no, todavía es como que yo tengo una enfermedad que se llama síndrome mieloproliferativo con trombocitis esencial. Eso ya estuvo circulando, no sé si están al tanto, pero bueno, sí, de momento, sí. ¿Qué hace que yo esté en riesgo de vida? El riesgo de vida significa que, no sé, me puede agarrar un ACV, un paro cardíaco. No es como, digamos, como un cáncer avanzado que puede terminar en la muerte. Esto es algo que con un medicamento se puede llegar a solucionar o por lo menos a estabilizar mi situación. Claro. El tema está que ese medicamento en cuestión, IOMA da vuelta, no lo autoriza, te dicen que no está, tarda. Yo pedí la última vez el medicamento en octubre del año pasado, después de 4 veces que me dejaron sin medicamento, y en octubre del año pasado ya no había. Me Mirá. Cambian el medicamento, me pasan a otro medicamento que supuestamente era parecido o que era un regulador de plaquetas, y me produce que me desangre prácticamente, que me baje las defensas, que yo terminé en diciembre con anginas y un montón de cuestiones, por el cual los médicos dicen que tiene que ser este medicamento, que es Hidroxureda. Claro. Hola. Sí, sí, te escucho. El tema es que con la Hidroxureda, no sé por qué, te dicen, en IOMA te dicen que no se fabrica más. Entonces yo no puedo morir porque no se fabrica más. Mirá vos. Están dando una respuesta. Claro, no te dan una respuesta. En diciembre yo presento por plan MEPES, la planilla para que me autoricen ese medicamento, y me lo autorizaron el 29 de enero. En diciembre había pastillas, en enero ya no había. Mirá vos. Después me dijeron que iban a llegar en febrero. Estuve 15 días esperando y sumaré que 2 meses sin medicamento. Claro, claro. Cuando se hace viral, digamos, antes de la movilización, por la muerte de Gaby, que fue el martes pasado, el 26, vos sí. Estuviste, creo. Sí, sí, estuve, sí, sí. Bueno, un día antes de la movilización, yo voy a buscar me voy a hacer el análisis de sangre, obviamente me salió mal, digamos, mis plaquetas aumentaron el triple, imagínate 2 meses sin medicamento. Claro, claro. Me dio la anemia, todo. La verdad es que en ese momento yo me puse a llorar porque dije, me sentía, hablábamos con la familia de Gaby, con la cual creamos contacto, digamos, a partir de todo esto y nos apoyamos mutuamente, ¿no? Porque sí, sí. La verdad que el idioma es muy desgastante todo esto y encuentro apoyo en mis compañeros de la Fuente Alba, mis compañeras del Feminismo del Sur. O sea, el apoyo está, pero llega un momento en que una se cansa, porque es ir a IOMA, a ver si te autorizan, ir a la farmacia, recorrer llamar al sindicato, llamar acá, llamar allá. Sí, te destruyen, anímicamente y llega un momento que el cuerpo no da más, claro. Claro, no, yo no, llegó un momento en que no podía más. Y justo, bueno, antes de la movilización, te estaba contando, me llama una compañera que se solidarizó conmigo. Mirá. De la nuez, con mi misma patología. Ajá. Que tenía una caja de reserva, me la donaba. Mirá vos. Solidaridad que no tuvo nadie más, digamos, de IOMA conmigo, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, IOMA, ¿te sentís abandonada, Cintia, con esta cuestión? Ahora, después de la movilización, me llamaron de una farmacia de La Plata y me apareció una pastilla de una caja. Ah, mira. Apareció. Sí, sí. Justamente. Mirá qué raro. Me dicen que se comprometen a alcanzarme en el medicamento de abril. Supuestamente, ¿no? Porque yo, la verdad, imagínate que con todo lo que estoy pasando, yo ya no le creo más nada a nadie, ¿viste? Claro. Es como claro. Que es muy fuerte, porque yo te digo, no estoy sola, recibo un montón de apoyo y un montón de gente que me quiere, y estoy eternamente agradecida con todas mis compañeras, compañeros, compañeres. Pero también llega un momento en que la cabeza te carcome. Sin duda. Y ayer fue, con la de Andrea, fue un día, yo no quiero ser, o sea, famosa, digamos, porque me pasa lo que le pasó a ella o lo que le pasó a alguien. Bueno, yo quiero que IOMA sea una obra social como corresponde, que autorice los medicamentos como corresponde a todos los afiliados, que nosotros nos descuentan, y bastante nos descuentan. Casualmente en la marcha hablé. ¿Entendés? Sí, casualmente en la marcha hablé con algunos integrantes de la misma, me decían que hubo superávit en la obra social, y ¿es tan caro el remedio? ¿Es tan problemático conseguirlo? ¿Qué es lo que ves vos que está pasando que no llega la medicación? Yo la verdad no lo entiendo, no es un remedio accesible, yo no puedo acceder a él, porque imagínate que yo nunca sé cuánto voy a cobrar, porque ese es otro tema. Sí. Nos descuentan paros en enero, en febrero, viste, es como que el sistema te castiga por todos lados, pareciera. Sí, sí. Porque es así. Y está 5.000, 3.000 pesos la caja, qué comparación con el medicamento que tomaba Gaby, ponele, y estaba a 150.000 o 200.000 pesos. Claro. No es tanto. Nada. La verdad que no es nada. No es nada. 5.000 pesos es lo que me descuentan en 2 meses. Sí. O sea, no es. Pero no. El tema está que la droga no la mandan de, no sé, 2 laboratorios, dicen que no las mandan. Hay 5 laboratorios que la producen, pero no sé por qué ellos, LKM y Kemex, no la mandan. Ahora, si vos vas a la farmacia, no, Cintia, si vos vas a la farmacia, si vos vas a la farmacia, ¿ese remedio está? Sí. ¿Y entonces cómo es que no lo mandan? No está. No está en provincia. Ese es el tema. Uh-huh. No está en provincia. Ajá. Vos, para conseguirlo acá en Lomas, tenés que. Y yo fui con una receta que me puso en médica de paciente aguda, y así todo no la conseguí. Mira. No está en provincia. Me dicen que hay en capital, pero en capital, ¿qué pasa? Como sos de provincia, ¿entendés? No te aceptan el plan de IOMA de provincia. Claro, claro. Bueno, que lo traigan. Entonces, de capital. Entonces, pero tampoco, pero de repente, que no había 3 meses buscando, llamando, yo llamé a todas las farmacias de Lomas de Zamora, llamé a La Plata, no sé la cantidad de lugares que llamé, y la respuesta era, no es. Y tampoco le puedo hacer cargo, digamos, ni a los farmacéuticos, ni a nadie, digamos, ellos, no, la farmacéutica, la de Lomas, la farmacia argentina, que es muy copada, ya me conoce la parte, imagínate que yo hace 3 años que estoy peleándome con mi mamá. Entonces, yo te voy a estar que voy a IOMA con el médico ya es una rutina, digamos que parezco Soledad Silveira en la clínica del doctor Cureta, es que me da internada. Sí. Cintia, vos sos profe de arte, de danza, ¿no? De danzas, yo soy profe de danzas. ¿Y cómo, en qué escuela estás? Yo trabajo en 6 escuelas. Mira. Trabajo en la EPE 42 de la Bayón, en la EPE 2 de Temperley, en la EPE 29 de Lomas, 35 de Lomas, y en la EPE 93 de Budge. Mira. Sí, trabajo en 6 escuelas. Y me imagino que bueno, estás añorando o queriendo. ¿Vas a la escuela? ¿Qué haces? ¿Pasás a ver a la gente? ¿O cómo estás en este momento? Mira, yo en octubre, cuando me descompuse, me cambiaron la medicación, me dieron cambio de funciones. Bien. En diciembre me la levantaron. Así que yo estoy volviendo, digamos, a la normalidad, a mi vida normal, porque si yo tengo las pastillas en mano, no sé, supongo que puedo hacer una vida normal. Hoy voy a ver al médico, la semana que viene voy a ver a la hematóloga, porque los estudios no me salieron muy bien, entonces tengo que ver qué me dicen. Claro. Pero también es otra, porque yo estoy cobrando mal, porque cambié de funciones, si cambias de funciones te descuentan, si haces paro te descuentan, si no haces paro también te descuentan. Entonces, es angustiante no tener un peso y no tener la medicación, y encima todos los trámites que tenés que hacer. Sí, sí. Es gastar tiempo, gastar plata, gastar energía. Viste, no es. Vos me ves o me escuchás, yo no tengo síntomas, es una persona completamente normal. Pero la procesión está en mi cabeza todo el tiempo. Claro, el desgaste. ¿Viste? El desgaste psicofísico es tremendo, sí. El desgaste y el dejar de creer. Claro. Viste, que te digan, va a aparecerte la caja, y vos pensando, bueno, ojalá, porque la verdad es como que yo pasé por una biopsia de médula que a mí IOMA no me cubrió, pasé por un estudio para ver cuál era el gen que había mutado en mi médula, que IOMA no me cubrió. Estuve internada en el sanatorio Güemes durante 10 días porque IOMA no me cubría las pastillas. O sea, es como que, viste, es todo el tiempo luchar, y no deberías. Sin duda, sí. Sin duda. Cintia, en estos momentos vos tenés medicamentos para este mes, y ¿cómo viene lo que sigue, no? Y tengo que comunicarme otra vez con la farmacia de La Plata, a ver si me consiguen la famosa casa que me prometieron en abril, y en mayo tengo que renovar otra vez la orden del plan MEPES, que no sé qué pasa con el plan MEPES, porque te puedo asegurar que no funciona, porque cada vez que yo voy a IOMA, y voy seguido, hay gente que alterada y discutiendo porque está sin medicamentos, porque por el plan MEPES o por el otro plan o por lo que sea, la cuestión que IOMA tarda más de 40 días en autorizarte un medicamento, y la gente de ese tiempo se muere. Claro. Es así. Claro, claro. Y eso es lo que la respuesta que te dan es no, tiene que llegar, tenés que esperar a que lo autoricen en La Plata y vuelva, pero en La Plata hay una sola persona, no importa. A ver, vos vas y hay chicos que necesitan su silla de ruedas, hay gente que necesita la insulina para vivir, y no les importa. Realmente no les importa. Estamos en un momento en que, no sé, yo ya le preguntaría, le diría a la señora Vidal si, cómo haría ella en mi situación, ¿no? Sí, sí. Si fuera para su hermana, ¿no? Por semana. Sí, si fuera para su hermana, ¿qué haría? Si fuera una laburante, ¿verdad? Si claro. Pensiones, si hubiera que tener 350 chicos por semana, que cada vez te pagan menos, que encima el medicamento que necesitabas para hacer pilas, para poder darle clase bien, para responderle a tus alumnos, porque imagínate, vos estás bien, trabajás con mejor ganas, digamos, ¿no? No le tendrías. ¿Cómo haría ella? ¿Cómo haría ella con el sueldo que vivimos los docentes y con las angustias que tenemos con la obra social? Yo realmente le preguntaría, ¿cómo lo resuelve? porque yo no estoy viendo la forma, ¿entendés? Yo todo lo que veo es corrupto alrededor. Claro, claro. Sí. O que lo podés solucionar con plata, digamos, bueno, no tenemos plata. Somos laburantes, somos gente común, del montón. Un número para ellos, pero un número para ellos, yo debo ser la número 1000, otro la 100. Somos un montón de números que nos tenemos que juntar. Esa es la idea, juntarnos, unirnos. Si no, nos van a terminar destrozando. Yo lo pienso así, ¿viste? No sé, de hecho se vio fuerte para mí, ¿no? Acá en Lomas, en la movilización, que hubo la cantidad de apoyo que hubo y de unidad. Sí, es verdad. Eso se notó. Y vamos a seguir apoyando, ¿no? Y estando con ustedes, sin duda. Y vamos a seguir, vamos a tener que ir a La Plata y ser todos los que estamos y no quedarnos. Y sí. No hay otra. En este momento no se me ocurre otra salida. Yo me cansé de esperar. Yo hice las cosas bien, te juro que yo hice las cosas bien. Yo hice todo lo que me mandaron, fui a todos los lados que me mandaron, volví de todos los lados que me mandaron. Te falta la matrícula nacional, jodeme. Volver a ir al médico, volver a ir. Te falta, no sé, cosas que me fueron surgiendo en el momento, por claro. ejemplo. No, porque el médico no te puso recuento de plaquetas, tener que pagar el hemograma, 500 pesos. Tener que pagar el recuento de plaquetas, otros 100 pesos, ¿viste? Tener que pagar todo y tener que pagar a los médicos también, los médicos, la verdad, que conmigo son excelentes personas que me reacompañan, pero tampoco les pagan. Entonces, sí. Esto te llama a los docentes, a la salud, a la chica esta trabaja en la municipalidad, digamos, ya es. Han muerto policía, la policía que tanto reprime, los maestros, que tanto esto, que tanto el otro, bueno, ellos también tienen idioma. Claro. Digo, ¿viste? Es como que. Y no, están todos peleándose con todos y nosotros en el medio ahí, como nada, porque no tenemos la plata, porque no somos corruptos, porque somos gente común. Es verdad. La gente común hizo el cambio en algún momento. Es verdad. Yo sigo creyendo eso, la gente común tiene que seguir haciendo los cambios. Las transformaciones. Las transformaciones, sí, la verdad que le pongo, lo miro, le pongo toda la garra que aprendí, todo lo que crecí, todo lo que entendí, y trato de enfocarme en lo bueno, pero viste, hay momentos que me gustan, hay momentos en que me desespero. Ayer, con el caso de esta chica Andrea, la verdad me llené de tristeza. Claro, claro. Porque 3 meses estuvo esperando su medicamento, esa mujer. Con Gaby pasó lo mismo. Con Gaby lo mismo. Entonces es como que vos pasa el tiempo, y estamos casi en el 2020, y parece que estuviésemos en los 60 de nuevo, que no avanzamos nada, que la tecnología, vamos a hacer un trámite, que sea, no anda el sistema, se cayó su sistema. Sí, sí. Para atender a las personas el sistema no funciona, pero para cobrar enseguida funciona. Claro, o para descontarte. O para descontarte. Siempre es, digamos, menor. Nunca es mayor. Nunca cobras en forma, nunca cobras en tiempo. Nunca cobras lo que tenés que cobrar. Y encima no tenés que comprar un medicamento que no llegas si no cobraste. Yo claro. En el pasado, en enero cobré 5.000 pesos menos. Claro. Este mes cobré 3.000 pesos menos. Imposible. Es imposible. Es una estafa constante, una estafa constante. Mirá, Gaby, Cintia, digo, estamos hablando de todas estas personas, me confundo hasta los nombres. Cintia, tenés un gran corazón, la verdad, sos un ser humano y aprendo mucho de todo lo que estás diciendo. Yo creo que los oyentes también, ahí me están escribiendo, fuerza, Cintia. te mandan saludos, están escuchando tus palabras de aliento, de fuerza, más allá de esta desesperación que te supera, sin duda, que nos supera a cualquiera, y estás ahí parada y luchándola, y nosotros te vamos a seguir acompañando como hacemos siempre, y estamos abiertos a lo que sea y que necesites, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. ¿Puedo pasar un chivito? Por favor. Un poco. Hoy yo estoy en una parte de organización de Feminismos al Sur, y hoy vamos a hacer una movilización que no es, lo aclaro porque hay gente que piensa que es, no sé, contra la campaña, nada, que es un poco para visibilizar en el sur que también nos matan. Uh-huh. Y que no se concentre solo en Capital, porque hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a Capital. Claro. Entonces, hoy a las 3 de la tarde vamos a concentrar en la estación de Lomas y vamos a movilizar hasta la Plaza Villera, y en la plaza se va a hacer un festival, pues, un evento, digamos, sobre la temática de hoy, ¿no? Sí. Justamente el Día de la Mujer. Perdón. Bien, bien. Y a la noche, bueno, va a estar Norma Aguirre, que es mi amiga y una gran compañera. Una gran amiga también. También. Sí, sí, una hermosa. Haciendo el mujerío en el Teatro Municipal. Así que. Mirá vos, que. La que tenga ganas de acercarse, hoy el Lomas va a ser toda violeta. Buenísimo, buenísimo. Ahí ya me había llegado el flyer de ustedes que van a marchar y van a estar a eso de las 5 o 6 de la tarde en la Plaza Grigera de Loma de Zamora. Y después, bueno, lo de la negra Norma no lo sabía, estuve hablando con ella, sé que se vino de Córdoba, está ahora viviendo allá, y se vino esta cuestión. Sí, hoy después de la plaza, ella va a hacer también su evento en el Teatro Municipal, y ahí estaremos todos. Bueno, bancándola también, porque es una gran compañera también, y la verdad que yo, si no fuera tanto por mis compañeros y compañeras y compañeros de militancia y por la gente de la agrupación Fuente Alba, de la Multicolor de Loma, por, no sé, se me ha acercado gente de Feminismo Sur, la verdad, sería otra la cuestión, a lo mejor estaría un poco más débil, pero me da mucha fuerza, así que quiero agradecer todos los abrazos y toda la fuerza que me dan con un simple saludito. Gracias, Cintia, y bueno, estamos ahí. Gracias por esta comunicación, y la verdad nos llegó mucho, un día, como decías vos, muy especial, y vamos a seguir acompañando. Un beso enorme. Un beso, gracias. Y un beso a todos. Chao. Estás escuchando ¿Por qué te vas? Con Fabiana Maya. Somos tu compañía. Somos tu compañía. Somos tu radio. La Super Sport 1380.